Jerusalén. Y comentaba con el compañero de Radio Nuada que a veces el poema no es bastante. Entonces, cuando el poema no es bastante, el poeta explora otros campos en busca de la acción. La acción que espero de ustedes esta noche es muy leve. Es simplemente que me acompañen en este rap. Lo voy a hacer bien lento porque no quiero que se pierda ni una palabra, porque estaba la compañera Sadek escribiendo el campamento de Isi, como esa hierba que vi un día yo, yendo por la autopista, allí donde echaron el piche, el asfalto hirviendo, que chocaba contra el borde de cemento. Allí es imposible que una hierba levante cabeza. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero levante cabeza. Y encuentra un micro espacio por donde emerge la hierba y el viento. Es el primer día. Si pasa dentro de 15 o 20 días, es un puñado de hierbas para una florecilla que emerge. O sea, la gente lleva alborotada al cabildo, o sea, lo pisa toda llena de hierba. Y entonces vienen con sus máscaras, con sus monos, con sus fumigadoras, con sus venenos, con sus herramientas, y acaban con la hierba. Y satisfecho llaman por teléfono, ya está resuelto. Y resuelto es tiempo. Solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejarse en el sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro a tu reloj. Vamos a darle cuerda y respiro al nuestro, al reloj de la esperanza, el que explica los milagros que hemos visto y los que vamos a ver. Es tiempo, solo cuestión de lluvia y es tiempo, solo cuestión de lluvia y dar tiempo, dejarse ir al sol. Es solo cuestión de dar tiempo al tiempo. Es más complicado. Es solo cuestión de dar tiempo al tiempo. Dar fuera y respiro a tu reloj. Despliega la autopista su larga con la niebla. Repiso el terreno al vuelo de la abuela, el caballo de Atila envidia su poder. Semillita, no, usted sigue. Una semillita se echa oculta en el arcén. Medio metro bajo tierra, sueña, espera llegar a ser. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar ser al sol. Es solo cuestión de darle tiempo a tiempo, dar cuerda, respiro tu reloj, eso es el reloj. Es tiempo, solo cuestión de lluvia y creando mil fronteras, sueña, espera llegar a ser. Es tiempo, solo cuestión de lluvia y tiempo, dejar ser al sol. Es solo cuestión de dar cuerda y respira tu reloj. Es tiempo, solo cuestión de lluvia y tiempo, dejar ser al sol. Es solo cuestión de dar cuerda y respira tu reloj. Y darle también poema y darle acción también. Y darle las gracias. a ustedes por ese ejemplo que nos dan siempre. Gracias.